el lugar que un día fue tuyo. Vuelves a este jardín y ya no hay rosas para ti. No supiste amar, no me supiste valorar. Tengo dignidad y no te puedo perdonar. ¿Para qué regresas? No tengo nada para ti. No te sientas así, no pasa nada, no hay problema. Ya no hay nada en mí, ya no te quiero, soy feliz. Dejé de querer.